Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor. Te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan. Más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. En medio de la glorioso, Señor. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida. Anhelo.